por la noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la Escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola Camela, hola chicos, ¿cómo están? Bien, Iván, todo bien. ¿Ustedes, chicos, cómo están? Bueno, me quiero imaginar que todos gritaron ¡buenísimo! Se viene el calorcito, Carmela. Estos días estuvo un poco mejor, pero la verdad, mucho calor. Se adelantó el verano. Sí, nosotros ya estamos terminando las clases. En cualquier momento empezamos las vacaciones y cuando lleguen nos vamos a tomar también unas vacaciones. Chocolate por noticias, se va a tomar unas vacaciones. ¡No! Y sigan. Porque a este programa lo hacen los chicos de la Escuela de Rosario. Y me imagino que vas a querer descansar un poco después de tanto estudio y tanto trabajo este año. Tienes razón. ¿Eh? Bueno, pero todavía estamos en el aire con Chocolate por la Noticia. Así que empecemos con los informes que los chicos prepararon para hoy. Chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos. Auspicia Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario. Llegan las primeras noticias. Hoy nos informa nuevamente la escuela Domingo Silva, del Bajo Hondo. Sí, Carmela, y como esta es una escuela rural, tiene muchas particularidades que a los chicos de Rosario seguro que les vienen bien. Juan Carlos Ruiz nos cuenta cómo es la escuela. En este informe especial, para Chocolate por la Noticia. Hola, soy Juan Carlos Ruiz y voy a la escuela de Domingo Casilla y le voy a contar sobre la escuela. Está en el medio del campo y es chiquita y media grande. Mediana. Hay una cancha de fútbol donde jugamos la pelota y hay hamaca donde juegan los chiquitos. Y al frente hay una calle, Puriburu, y ya como te puedo decir, yo vengo en tráfico. Una vez les habíamos contado que varios chicos de la escuela Domingo Silva colaboraron también en el programa Radio Changuitos, que también sale acá, en Aire Libre. Sí, y el informe que vamos a compartir ahora es sobre el premio que recibieron, el premio Juana Manso. ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, por supuesto. Damaris Tolosas, te escuchamos. Ah, intendente, acuérdese para el año que viene, Chocolate por la Noticia. Gracias. Damaris, con el informe del premio para el programa Radio Changuitos. Ahora nuestra compañera Damaris va a contar cómo recibió este premio. Estuvo bueno porque estaba el intendente Rosario. Había mucha gente importante. Y bueno, ahí fue donde me dieron el premio Juana Manso. Ese premio nos dieron por un programa que hicimos. El premio ese sobre el derecho a la mujer. Pero habíamos hecho tipo una comedia grabada y la pasamos a Radio Changuito y sé que la escucharon y les gustó. Era una chica que llegaba de la escuela y la mandaban a comprar, le hacía todo la chica. Y los padres la maltrataban a pesar de que ella hacía todo lo que yo le decía. Bueno, fue así que escuché el programa en la radio y nos dieron el premio Juana Manso. Bueno, lo del premio. La verdad que me pone contenta que reconozcan a los chicos de que hacen Radio Changuitos. ¿En serio, che? Pero seguimos con más noticias en Chocolate por la Noticia, en Aire Libre Radio Comunitario. ¿Vos sabés dónde es el barrio Fachinal? ¡Sí! Queda por... no tengo idea. Porque en la nota que viene ahora, los chicos de la escuela del Bajo Hondo nos cuentan cómo es el barrio donde ellos viven, el barrio Fachinal. Conozcamos el barrio de los chicos de la escuela Domingo Silva. Adelante, chicos, los escuchamos. ¿Te gusta el Pachi? Sí. Va, allá en Saldini también porque puedo salir a todos lados. Pero acá más porque allá no se pueden escuchar música fuerte. Acá sí. Y puedo ir a la casa de la Nadia, a la casa de ella, de donde quiera. A mí el Pachi me gusta porque es grande y aparte acá tengo casi todos amigos y si me voy a otro barrio no voy a tener a nadie con quien jugar. A mí me gusta porque no pasan muchas veces y ponen bici y no, nadie te molesta y poder escuchar música, lo que vos quieras, poco a la pelota y nadie te molesta. Los vecinos del Pachi son buenos porque si le pedí infladores, algo, ellos te emprestan. Los vecinos del Fachi son re buenos, porque te ayudan cualquier cosa. Yo ayudé a mi abuelo para hacer una casa para mi tío, porque vive en un colectivo y los colectivos se lo van a llevar. Y entonces hicimos una casa, ya está terminada, hicimos el baño, las piezas, el comedor, el pozo, hicimos todo el techo. Ya está todo, no hay que mudarse. Y yo lo ayudaba, le llevaba barro, ladrillo, le ayudaba a poner las puertas y las ventanas. Nosotros, ahora, va antes, a la madre de Jonathan, nosotros le damos el agua, porque ellos no tienen bombas, no tienen agua. Nosotros a mi vecina también le teníamos que dar el agua porque y la luz, porque no tenían ni agua ni luz y ni baño. Y también le dijimos de que si querían podían venir y venían. Y ahora sí tienen baño, luz y eso. Nos quedamos sin tiempo, Carmela. Tenemos que terminar el programa. ¿Te gustó? Sí, salió buenísimo. Conocimos un montón de cosas. Ah, Carmela, ¿te acordás que hace una semana le tiraste la oreja al Fermut porque no actualizó el blog? Sí, ¿por? Porque ahora tenemos que tirarle las orejas al Vasco, que tiene que acercarnos los informes de algunas escuelas del sur de la ciudad. Pero che, Vasco, ponete las pilas. Chicas, chicos, a todos los que están del otro lado, los saludamos. Hasta el viernes que viene. Sí, todos los viernes a las 10 y cuarto y a las 6 de la tarde nos pueden escuchar en Aire Libre, Radio Comunitaria. Escuchamos juntos las noticias de los chicos de las escuelas de Rosario. Camila González e Iván Rodríguez estuvimos en la conducción. Un saludo para todos. Que la pasen bien. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! ¡Chao! Esto fue Chocolate por la Noticia, el único boletín informativo conocido y producido por chicos. Chocolate por la Noticia, con las noticias de los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la Noticia. Con nuestras voces, con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. Chocolate por la Noticia.